ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Qué privilegio, enorme placer estar con ustedes en el día de hoy. Recordándoles que Diálogo Pastoral es el programa que todo el mundo escucha en Houston y en muchos lugares. Dios les bendiga. Queremos exaltar y glorificar el nombre de aquel que es, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello estamos aquí, ya años, sentados todos los días frente a este micrófono, trayendo este programa a esta hora y esperando ser de edificación diariamente a cada uno de ustedes. Queremos saludar a la audiencia internacional que nos escucha por los diversos medios de comunicación en Argentina, cada una de las emisoras que transmiten allá en Buenos Aires, Argentina, el Chubut, allá en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Santa Rosa, San Luis y toda esa área. Allá en la República de Uruguay. Y también en Santiago de Chile. Quiero también saludar a la audiencia que nos escucha en la República del Perú, en todas las áreas y regiones peruanas a donde llegamos, y también a ustedes que nos escuchan en Centroamérica, por supuesto también en la parte de México que tomamos y en Norteamérica, a través de las diversas regiones, estados, en los Estados Unidos de América. Y recordándole que también todo el mundo es cubierto a través de KBOH, Voz de Restauración. Los países que no he mencionado, a través de onda corta, la señal llega a cada uno de esos rincones a través de la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, transmitiendo desde el sur de California diariamente. Y por supuesto aquí localmente, Radio Aleluya, la cadena Aleluya, 88.1 FM, 980 AM, y también con las emisoras de Livingston, Centerville, Angleton, Galveston y Freeport. Dios les guarde y Dios les bendiga. Canal 55.3 Digital, estamos en vivo en este mismo momento, transmitiendo. Y usted, cuando abramos las líneas telefónicas, puede ser parte de la programación. Y le recordamos el fin de semana nuestros servicios los días viernes y sábados. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Con ese doblar de batería, los platillos y címbalos resonantes, entramos a lo que tenemos en el día de hoy. Yo no sé si usted ha mirado o miró las noticias en estos en estos últimos días, y el punto culminante, fuera de los problemas domésticos que tenemos, pues a nivel de la economía, a nivel del sistema de salud, lo que se quiere hacer, en fin, y todos estos problemas de contienda política, en el día de hoy, nosotros, bueno, ayer y antes de ayer, la noticia fue y es la República de Irán. Hermanos míos, estoy yo plenamente convencido de que es inevitable. Yo lo miro de esta manera. Ahora, yo no estoy diciéndole esto va a pasar mañana, o va a pasar el día del mes que viene, o va a pasar cuándo, porque yo no sé. Yo creo que ni los mismos protagonistas de esto saben. Pero estamos llegando, el mundo está llegando a un punto donde ese problema de Irán va a resultar en una guerra de grandes proporciones. Es lo más probable. Hay una amenaza como espada de Damocles sobre Israel. Y vemos nosotros, el presidente de facto, porque no ganó las elecciones y como quiera los pusieron en Irán, este señor llamado Mahmoud Ahmadinejad, que estuvo en las Naciones Unidas en un discurso, varias veces ha venido a las Naciones Unidas, pero él habló en una forma clarísima allí, dijo, ¿sabes qué? El pretexto, dijo él, para la fundación del Estado de Israel fue el supuesto, dijo él, citando sus palabras, holocausto, y prácticamente negó el holocausto allí. Dijo que no había existido nada de eso y que, por lo tanto, que fue un pretexto para que Israel surgiera como nación, y dijo que ese cáncer, llamando a Israel, tenía que ser extirpado, y que los días del régimen sionista, dijo él, estaban contados. Al otro día, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, yo escuché la alocución en una forma valiente y en una forma, pero yo nunca había escuchado un discurso ante la ONU con tanta solemnidad, y este hombre con tristeza en su voz y al mismo tiempo coraje defendía la posición de Israel y en esto. Ahora, yo comenté y hablé de esto que le estoy hablando la semana pasada, pero lo que no comenté fue lo que ocurrió el día después. Dos días después salió la noticia del descubrimiento de otro reactor nuclear clandestino de Irán. Y en el día de hoy, esto acabo de mirarlo, en el día de hoy salió publicado en la noticia por cable, se habla de que Irán ya está en el proceso del diseño. Tiene el material ya para fabricar varias bombas atómicas, pero está en el proceso del diseño de lo que se llama la warhead, la cabeza nuclear que va sobre los misiles. Y en el día de ayer salió en la noticia el disparo de varios tipos de misiles en prueba, en una forma de abierto desafío a la comunidad internacional. Yo, mi forma de ver esto, no le veo una solución pacífica realmente. Se está hablando a nivel del gobierno de Estados Unidos. Hablaron Estados Unidos, Francia e Inglaterra en una conferencia de prensa de que iban a tratar de poner sanciones. Para mí, para mi forma de ver, es lo que se llama en inglés too little too late. Muy poquito, muy tarde. Porque para hablar de sanciones, para parar esto, debieron haberlo hecho prácticamente. Lo más probable, quizás, si lo hubieran hecho hace dos años o hace tres años, pero ahorita a esta altura en lo que se entra en las Naciones Unidas, las negociaciones, qué tipo de sanciones, el implemento de las sanciones, verificación de las sanciones, esta gente van a tener tiempo para desarrollar la bomba atómica. Y una vez que desarrollen esto, ya no hay marcha atrás. Esta es la realidad. Israel al día de hoy está muy nervioso. Israel tiene el dedo en el gatillo. hay dos posibles soluciones. Y ninguna, y las dos soluciones serían una píldora muy amarga, una más amarga que otra. La primera solución para evitar que Israel se lance, porque Israel, si no hay en los próximos meses, hay algunos expertos que yo he escuchado que están hablando de 60 días, dos meses. Otros están hablando a principio de año, dando quizás la primavera del año que viene, dando quizás seis meses. No está claro el tiempo. Pero la realidad de esto es que escuché al primer ministro de Israel hablar, escuché al secretario de Defensa de Israel hablar, escuché al viceministro de Estrategia de Israel, llamado Shalom, hablar. Vi una entrevista con él en el día de ayer, que son las tres personas más importantes en el gobierno de Israel. Los tres han dicho: nosotros no vamos a permitir que nos pase lo que nos pasó con Alemania y Adolfo Hitler. Si nuestra existencia y nuestra vida se mira amenazada, nosotros vamos a atacar. Hasta ahora, en el gobierno pasado, en Estados Unidos, y ahora en este gobierno, hasta ahora han tratado de contener a Israel para que no se lance a un ataque, que sería lo que muchos han hablado, si eso ocurriría, realmente el comienzo del sistema de batalla que va a desencadenar Armagedón. Tan serio está esto. Y la otra cosa es, con respecto a esto que estoy hablando, es la píldora menos amarga, pero que es bien amarga, que pudiera contener esto es, y esto escuché a varios periodistas incluso ayer decir esto, que Estados Unidos pusiera un bloqueo naval a Irán. Ahora, cuando una nación pone un bloqueo naval a otra nación, eso es una declaración de guerra. En otras palabras, como el caso de el bloqueo naval que Estados Unidos puso contra Cuba con la crisis de los misiles en 1962, es una declaración de guerra. Un bloqueo naval significa que barcos armados, en este caso de Estados Unidos o de cualquier nación que ponga el bloqueo, realmente se ponen frente a las costas del país y sin permitir que nada salga del país y nada entre. Irán es un país productor de petróleo, de alta capacidad de producción de petróleo, pero Irán es un país que no tiene gasolina. Ellos no tienen, aunque tienen petróleo, la gasolina que ellos usan tienen que comprarla a otros países porque ellos no tienen refinería, no tienen la capacidad de procesar el petróleo para sacar diésel, sacar gasolina. Estos productos ellos tienen que comprarlo. Y un bloqueo comercial, naval, haría que pondría de rodilla a cualquier nación en pocos meses. Dos o tres meses, dos o tres días, varias semanas, prácticamente el país tendría que rendirse. Es una declaración de guerra. Irán, por supuesto, ha dicho que si eso ocurre, ellos atacarían el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa creo que 40% del petróleo del mundo pasa por allí. Y esto prácticamente, si Estados Unidos pusiera un bloqueo naval contra Irán, esto pusiera el galón de gasolina a 10, 15 dólares, el galón. Que con la economía como está en Estados Unidos quizás no se embarcaría en esto. Estas son las cosas que le estoy diciendo. Esta es la píldora menos amarga. Es la única manera de evitar una escalada o una guerra de alta envergadura. Ahora, si Estados Unidos pusiera un bloqueo, usted puede saber que todos los misiles que en el Líbano tiene Hezbollah, que Hezbollah depende de Irán, los lanzaría contra Israel. Y de toda manera Israel entraría en el conflicto. Ahora, la otra cosa sería no hacer nada. Y conforme vemos las cosas, Israel está entre 6 meses a 2 meses de tomar la decisión de atacar a Irán. Todos los expertos han dicho que un ataque de Israel contra Irán no destruiría todas las instalaciones nucleares, porque ellos las tienen desparramadas en todo el país. No las destruiría. Pero muchos expertos dirían que esto atrasaría 2 o 3 años a Irán en el desarrollo de armas nucleares. Ahora, un ataque de Israel contra Irán directamente levantaría a Hezbollah en el Líbano y levantaría a todos los enemigos de Israel. En otras palabras, como quiera que se mira, la perspectiva no pinta bueno. Es muy chulito, muy poquito, muy tarde. Y hermanos, esta es la situación que se está viviendo en el mundo. La Biblia, y aquí entramos en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis capítulo 16, ya en medio de la gran tribulación. Todavía no estamos en la gran tribulación. Cuando hablo de esto, mucha gente se asusta y dice, hermano, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Es lo que le estoy diciendo. Todos los caminos nos hablan del establecimiento del reino de Jesucristo. Y como dice Tesalonicenses, del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Pero todo esto que le estoy diciendo es el preparativo. El cuadro está preparado. Hermanos, y le estoy hablando de no años, por ejemplo, de este conflicto que se está cocinando. No es asunto de, y le estoy diciendo, lo ideal sería que Irán dijera, bueno, ok, vengan, entren, inspeccionen, miren que no estamos haciendo nada, y tranquilo, se acabó. Pero Irán está desafiante. Ahora, la pregunta que usted se hará, ¿por qué Irán está haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Y esto es lo interesante, y es lo que la gran mayoría de los medios de comunicación y periodísticos no dicen. Porque no sepan, porque no les interese, pero yo le voy a decir. El régimen de Irán es un régimen chiita. El islamismo se divide en varias sectas, siendo las sectas principales los sunitas y los chiitas. ¿De dónde vienen los sunitas y los chiitas? Bueno, cuando Mahoma, que fue el fundador del islamismo, el establecedor del islamismo, murió, el yerno, Mahoma tenía una hija llamada Fátima. Y el esposo de la hija de Mahoma, de Fátima, se llamaba Ali. Imán es el título clerical musulmán, el Imán Ali. Era el yerno de Mahoma. Lo natural fue que quien siguiera la línea musulmana del gobierno y todo fuera la hija de Mahoma, pero como en la sociedad islámica la mujer toma un lugar de muy poca importancia, entonces el yerno, todo el mundo señaló al Imán Ali. Ahora, Mahoma tenía otro familiar y era, me parece, no recuerdo ahorita si era hermano de Mahoma o tío de Mahoma, no recuerdo, creo que era hermano, no, era cuñado, me parece, de Mahoma. Grupo lo señalaron como que él era el sucesor. Los sucesores del familiar, del cuñado de Mahoma, estos fundaron el sunismo. Y, por ejemplo, tenemos países que son sunitas, que son la mayoría de los musulmanes en el Medio Oriente. Por ejemplo, los sirios en Siria son que no son árabes. Los sirios no son árabes, pero practican el islamismo, son sunitas. Egipto no es árabe, pero practica el islamismo, son sunitas. Los jordanos son sunitas. Los pakistanos son sunitas. Parte de la India son sunitas. En otras palabras, la gran mayoría de los árabes son sunitas. Ahora, chiitas son los seguidores del esposo de Fátima, la hija de Mahoma, de Alí, que fue muerto, lo mataron en Basora, creo, fue que lo mataron en Irak. Y los seguidores de Alí son los chiitas, el movimiento chiita. Por eso usted mira que los musulmanes, los árabes, pelean entre ellos, porque hay una diferencia religiosa entre unos y otros. Ahora bien, de los chiitas, los sunitas, cuando mataron a Imam Ali, los sunitas gobernaron por años, y luego descendientes de Imam Ali lo pusieron en el gobierno y tuvieron guerras civiles hasta llegar a lo que se llamó el doceavo Imam Mahdi. Este era un descendiente de Imam Ali y este lo desaparecieron, probablemente lo mataron, pero se desapareció en una de esas escaramuzas, de esos pleitos entre ellos. La ideología, estoy diciendo de dónde viene esto, por qué Irán está en esto y por qué Irán no, en este tiempo, no va a dejar esto, que aquí es donde los políticos internacionales se equivocan, creyendo que van a poder negociar con ellos. No podrán negociar con ellos. Los iraníes, que son chiitas, hay una secta dentro de los chiitas. No todos los chiitas creen así, pero la secta gobernante, la cúpula, son lo que se llaman los Twelfthers. ¿Qué es eso, los Twelfthers? Son un grupo que cree que al final de estos tiempos, que al final de la era, va a regresar de nuevo el doceavo Mahdi, el doceavo imán, que va a venir en una forma sobrenatural, para establecer, esto es lo que ellos enseñan, lo están enseñando, para establecer un reino mundial. Oiga bien, ¿cómo tiene esto que ver? La misma teoría del anticristo, pero en una forma islámica. Establecer un gobierno mundial donde los judíos desaparezcan y los cristianos desaparezcan. Para ellos entonces gobernar el mundo entero. Y gobernando el mundo entero, hay un gobierno de paz en un califato. Pero los chiitas, que siguen esta línea, esta teoría, enseñan que antes que esto, ellos tienen que provocar gran, la teología de ellos dice, tienen que provocar grandes disturbios en el mundo. Y en medio de esos disturbios y mortandad es que aparecerá el Mahdi. Este señor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, es un fiel seguidor de la doctrina de los Twelfthers. Y hace unos 2 años, yo lo miré cuando vino a las Naciones Unidas, donde él, cuando comenzó a hablar, todavía gobernaba el presidente Bush, comenzó a orar antes de su discurso, llamando al Mahdi, que todavía no aparece, diciéndole que él se encomendaba a él, a soberano, señor, whatever, la oración que él hizo, y luego comenzó su discurso. Mahmoud Ahmadinejad y la cúpula gobernante de Irán, ellos están convencidos, ellos creen que ellos son los elegidos para comenzar la Tercera Guerra Mundial, en medio de la cual regresará al mundo el Mahdi. Eso es lo que ellos creen. Por eso se equivocan los políticos, tanto americanos como que hablando con esa gente los van a convencer. En otras palabras, lo que ellos están haciendo, para ellos es un acto religioso tener misiles nucleares y mandárselo a Israel. Y si pudieran tener misiles nucleares y mandarlo a Estados Unidos. Es un acto religioso para ellos. Es un dogma de fe para ellos. Y nadie lo va a hacer cambiar. Como los políticos en el mundo en el día de hoy no toman este libro, ni lo leen y no lo creen, no se dan cuenta de estas realidades. Y no pueden, sí saben las teorías estas, del Mahdi, de esto, sí lo saben, pero no han hecho la conexión, sencillamente porque le han dado la espalda a Dios y están en otra línea de pensamiento. Pero esta es la situación. La única manera que Estados Unidos y el mundo pararía esto es desarmando a Irán, cambiando el régimen de Irán. El asunto es que en los últimos 20 años Irán se ha estado preparando para esto, para este día, para estos días. Y el mundo entero ha estado dormido. En otras palabras, ya le dije, ellos tienen un pie en el Líbano con el Hezbollah, tienen un acuerdo con Siria para hostigar a Israel del otro lado. Los demás países árabes se están muriendo del miedo. Mire que Egipto, que siempre ha sido archienemigo de Israel, le dio permiso a Israel para que los submarinos judíos cruzaran por el canal de Suez, que pertenece a Egipto. Y esto yo lo vi en las noticias, no por debajo del agua, por arriba del agua, pasó frente a Egipto, y los barcos israelíes que están ahorita en el Mediterráneo, preparados para un posible conflicto. Egipto le ha dado autoridad, y esto se lo autorizó, pero ellos por arriba protestan, pero hay un acuerdo con Israel debajo, porque ellos dicen, si Irán tiene bombas atómicas, va a tumbar todos los gobiernos chiitas, sunitas, y lo van a poner gobiernos chiitas, y se acabaron el dominio de los países sunitas, porque los sunitas y los chiitas son enemigos. Por ejemplo, Saddam Hussein era sunita, y por eso hicieron guerra con Irán, la guerra de los ochantas. Bueno, eso es historia. Ahora bien, ese es el panorama. Arabia Saudita, al día de hoy ya le dio permiso a Israel. Dice, si tiene que bombardear a Irán, puede volar sobre el espacio aéreo de nosotros. Y quítanos este cáncer de arriba. Y mire que Arabia Saudita es archienemigo de Israel. Ellos están mirando a Israel, a su archienemigo, como medio de salvación. Jordania, que es enemigo de Israel, firmaron paz y eso. En otras palabras, están ellos, si oraran, prácticamente orando para que Israel ataque a Irán, porque tienen miedo. Se están muriendo del miedo. Esa es la situación que hay en el Medio Oriente. Ahora, proféticamente, ¿cómo veo yo las cosas? Bueno, mirando la Biblia habla de que habrá un gran conflicto. Yo le leí en estos días a ustedes el libro de Zacarías, capítulo 12. Oiga lo que dice. Dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de la tierra. Contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Más adelante habla de un enorme conflicto donde parece que el profeta Zacarías está prediciendo un atentado nuclear, porque dice que la gente parados se le consumirán los ojos y se pulverizarán parados, y cuando caigan a tierra ya serán hechos polvo, que es lo que ocurre con el intenso calor originado por una detonación nuclear. Esto, hermanos, es lo que nosotros miramos, dice la Biblia. Y Israel tiene entre 200 a 300 artefactos nucleares. Hay solamente tres países en el mundo que nunca han firmado el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, que es Israel. El otro país, ¿cuál fue el otro? Israel es uno, Pakistán el otro y la India. Son los únicos tres países en el mundo que no han querido firmar el acuerdo de antiproliferación. ¿Por qué la tienen así con Irán? Porque Irán es un signatario del tratado de no proliferación. ¿Se da cuenta? Por eso pudo comprar tecnología y equipo para producir lo que tiene. En fin, esta es la situación, iglesia, de lo que está pasando, iglesia. Y el reloj sigue contando para atrás los minutos y los segundos en descuento para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si usted no acepta a Jesucristo, yo no sé lo que usted está pensando. Si está fuera del camino, no sé lo que está pensando. Si no se ha reconciliado con Dios, no sé lo que está pensando. Pero está llegando la hora. La hora de recibirle. ¿Por qué no le recibe en este momento? Allí donde está, levante su mano. Cierre sus ojos. Si va, está manejando, no cierre los ojos. Pero con los ojos abiertos allí. Haga conmigo esta oración, quiere. Y diga, Señor Jesús, yo te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Me arrepiento. Lávame con tu sangre, Señor. Genera fe salvadora en mi vida. Sálvame. Tu palabra dice, repítalo, tu palabra dice que todo el que invocare tu nombre será salvo. Yo invoco el nombre de Jesús sobre mi vida para ser salvo. Perdona mis pecados. Hazme hijo tuyo. Te lo pido por tu gracia, por tu misericordia. Padre, pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar a contestar sus preguntas. Las líneas están abiertas. 713-991-5760. Primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano. Adelante. Le ¿qué oigo. Significa estado de sitio? Estado de sitio, lo que significa. Sí. Lo que significa es que alguien está. Un país ha rodeado a otro país y lo ha sitiado. En otra palabra, le ha puesto un bloqueo, lo ha bloqueado con soldados y nadie puede entrar, no puede salir. Eso es estado de sitio. Oh, ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ayer en la predicación tuve una confusión de la prueba de Elías. En la actualidad, ¿qué tipo de cristiano tenemos que aguantar todo lo que aguantó Elías? Bueno, no sé a qué se refiere usted. Que Elías fue cuando fue al desierto a esconderse. Ajá. Que Dios lo mandó. Ajá. Tuvo que esperar ahí 3 años y medio para que tuviera que regresar nuevamente. Bueno, acuérdese que la prueba forma nuestro carácter. Acuérdese que yo le dije, si escuchó bien el mensaje, en el libro de Santiago dice que Elías era un hombre igual que usted, igual que yo, semejante a nosotros en sus pasiones, y lo más probable es que Dios sabía que si Elías no pasaba por allí y no se escondía, quizás no iba a soportar. Vemos nosotros que Tres años más tarde, cuando se enfrenta de nuevo a Jezabel, él salió huyendo. Después de una gran victoria que Dios le dio, quería que Dios lo matara. Y se fue al desierto. En otras palabras, las pruebas forman nuestro carácter. Y si escuchó bien, ayer yo dije que antes de llegar a Sinaí, en la victoria de Sinaí, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto de Madián. Antes de José llegar al palacio de Faraón, tuvo que pasar por la cárcel de Potifar. En otras palabras, las pruebas forman nuestro carácter y fortalecen nuestra vida. ¿Ok? Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Usted cree que Israel tiene la capacidad militar para vencer a Irán? Tiene bombas atómicas. Si le avienta una bomba nuclear, desaparece a Irán. Tiene 200 a 300 bombas atómicas Israel. Pero, en una forma, lo que se llama convencional, usando no artefactos de destrucción masivo, como los aviones que tiene, los explosivos que tiene, sería muy difícil. Porque Irán, aunque no tiene la tecnología tan avanzada como Israel, el ejército de Israel no es tan grande, y no es tan grande en población como es la población de Irán. Tenemos que irnos a armamentos. Ahora, Israel tiene armamento muy sofisticado, y el armamento que Israel tiene es armamento americano, y armamento que también ellos mismos han modificado y han hecho. Muy sofisticado. Ok. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho. Adelante, le está en el aire. Adelante. Sí, la pregunta es, en la Biblia menciona en el Apocalipsis que vienen hombres vistiendo de blancos en la gran tribulación. Yo quería saber cómo, en qué forma son esos que, bueno, menciona la Biblia que... En Apocalipsis 14 dice gente salvada, vestido de blanco, salvado de la gran tribulación. Son gente que en medio de la gran tribulación recibirán a Cristo, se salvarán y Dios les salva. ¿Ok? Sí, porque... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este programa, porque en realidad, hermano, nos abre los ojos espirituales cada día, y imagínese, si no fuera por este programa, hermano, uno todavía estuviera en sueño. Bueno, pues por eso me tiene Dios ya 20 años aquí con usted en este micrófono, para despertarlo, hermano. Ay, hermano, pues ha sido una gran bendición, y pues el Señor me le bendiga, la verdad, y nos gozamos con su programa, hermano. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga mucho a usted, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes. Sí, la pregunta es que cuando Damasco va a ser desaparecida, ¿va a ser antes o después de la tribulación? Bueno, la Biblia dice que Damasco desaparecerá. Yo no puedo decirle cronológicamente cuándo, pero de que va a desaparecer, va a desaparecer. Gracias. Dios le bendiga. Quizás en la tribulación, pero no sé. A ver, pregúntale tú. A ver, no, pregúnteme usted a mí. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, hermano, mire, quería... ¿Le oigo? Sí, quería preguntarle sobre el... Estaba leyendo Deuteronomio 24. Y quería saber si es válido... el divorcio dentro de la iglesia. Léase, además de Deuteronomio 24, léase Mateo capítulo 5, versículo 32, donde dice Jesús que solamente por asunto de infidelidad es permitido el divorcio. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es que si quiero saber que si en Honduras tiene algo que ver lo que está pasando en Honduras bíblicamente. Bueno, todo, bueno. ¿En estado de sitio? Bueno, estado de sitio en Honduras lo que se llama es toque de queda, que nadie puede salir de su casa de cierta hora a cierta hora. Los países hacen estado de excepción, toque de queda, estado de sitio, en localmente, para preservar la población y evitar que hayan disturbios. Ok, pero no tiene que... Y eso ocurre por el problema político que ha habido. Y el problema político que ha habido en Honduras tiene que ver con un presidente que quiso violar la Constitución y quedarse siendo reelecto cuando la Constitución lo prohibía, siendo influenciado por otro presidente, el de Venezuela, Hugo Chávez, en un movimiento comunista, izquierdista, que se ha levantado en el mundo, y esto es parte, es una de las piececitas de rompecabezas del malestar que está viviendo en el mundo antes de que Cristo venga. Ok, mire, que Dios me lo bendiga y que le siga dando esa mente tan brillante que usted tiene. Que Dios lo bendiga hoy. Bueno, Dios me la bendiga a usted, gracias. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Y usted cree que los misiles están mandando ahorita a Israel? ¿Cree que sean los misiles? Bueno, no fue Israel que lo mandaron, fueron unos misiles, fue una prueba de misiles, un test, testeando los misiles. Es como cuando, si usted tiene una pistola, se va al monte a disparar con ella a ver si funciona. Oh, ok. Ok, pero los misiles que dispararon pueden llegar a Israel. Ya, pero ¿usted cree que no son los principios del fin del mundo? ¿Los principios de qué? Del fin del mundo. Bueno, hermano, estamos en el principio del fin, obviamente. Todo lo que está pasando en el mundo nos habla de que comenzamos el conteo final. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga. Pastor. Amén. Yo tengo una pregunta con referente a la pregunta que hizo el hermano sobre el divorcio, hermano. Ok, le oigo. Por ejemplo, el que en la pareja, el que comete el adulterio, hermano, ¿se puede volver a casar también? No, el que comete el adulterio, si lee Mateo 5:32, se le quita el derecho de volverse a casar. Y si se vuelve a casar por haber cometido adulterio, esa relación será adúltera para siempre. Mateo 5:32. Solamente el inocente no es culpable. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, quería hacerle una pregunta acerca del tema que tenía de los musulmanes. Estaba leyendo yo, estaba mirando en la internet una profecía del Corán que tienen ellos, y dice que cuando el sol del oeste se levante, entonces regresará el que esperan, su profeta. Y en el logo de Obama, en la parte de atrás... Ay, hermana, no. No, usted quiere meter a Obama con la profecía musulmana. Eso es especulación, hermana. Okay. Oh, okay. Así no crea todas las cosas que lee en el internet. Okay. Dios me la bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, en el primer capítulo del libro de Job dice que se presentaron los hijos de Jehová y que también iba Satanás. ¿Qué significa allí? ¿Qué quiere saber? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué quiere saber? Porque se relaciona esa pregunta que dice que nunca ha leído usted el capítulo de Job y nadie nunca le ha explicado nada de eso. No. ¿Y usted va a alguna iglesia? Sí. ¿Y nunca su pastor le ha predicado algún día de eso? No. Wow. Bueno, pues déjeme explicarle. La palabra del Señor lo que nos habla y nos dice es, número uno, el libro de Job es un libro poético. Y cuando dice que Satanás se presentó ante Dios, no creo yo que Satanás personal y físicamente se presentara, porque ya Satanás había sido destituido como pecador de la presencia de Dios. Por lo tanto, es una forma poética de decir que el diablo, lo que el diablo hace, está presente, como el pensamiento suyo y la palabra suya y la mía está presente delante de Dios. Ese es el punto detrás de ello. Okay. Okay, bye. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Una pregunta, hermano. ¿Cuál es la diferencia del impío con el pecador? Bueno, no hay ninguna diferencia. La diferencia es solamente una semántica descriptiva. La palabra impío, una persona pía, es una persona piadosa. Ajá. Okay. Y un impío es una persona que está llena de impiedad, ¿ok? El creyente, una de las características del creyente, del no pecador, es la piedad, es pío, piedad. Y una de las características del pecado y del pecador es la impiedad, por eso el impío es pecador. La palabra pecado significa desvío de lo establecido por Dios. Y en ese desvío se cometen impiedad. Esa es la relación que tiene. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor me lo bendiga. Adelante. Pregunta, pastor. ¿Es cierto que dicen de que hay presidentes que son puestos en los países para castigar a los países? Claro que sí, claro que sí. La Biblia nos habla de Nabucodonosor. Dios le llama a Nabucodonosor, que era malísimo. Le llama a mi siervo. Y se llevó a Israel, mató gente de Israel, quemó a un rey, le sacó los ojos a otro. Y Dios le llama a mi siervo. Porque Dios lo utilizó para castigar a Israel por su idolatría. Obviamente, no hay autoridad que no venga de Dios. Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Dios le guarde a usted muchísimo. Una llamada más. Buenas. Le oigo y está en el aire. Ok. Adelante, le estoy escuchando. Obviamente. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Tal, gusto de saludarle nuevamente. Mire, no sé si usted se acuerda que yo le llamé hace como 2 semanas para preguntarle sobre una cosa acerca del apocalipsis y de los últimos tiempos que estamos viviendo, ¿se acuerda? Me ha llamado tanta gente, hermano, que no me acuerdo. Sí, entiendo. No se preocupe. Mire, pastor, ¿sabe que yo tuve mucho en cuenta lo que usted me había dicho la vez pasada acerca de lo que estamos viviendo hoy, que son los últimos tiempos? Ok, vamos al punto. ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí. Mire, usted cree, quiero hacerle nomás una pregunta. ¿Cree usted que si, supongamos que el Señor, supongamos que el arrebatamiento fuera ahora, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, la gente que no se va por causa de no ser salvo, o sea, ¿cree que después del arrebatamiento, cree que tengan oportunidades de arrepentirse todavía? Claro, eso es lo que la Biblia dice. Si el que no haya escuchado, oiga bien, el que no haya escuchado el Evangelio, el que no haya entendido el Evangelio, habrán 3 oportunidades en la gran tribulación, con los 144,000 predicadores, con los 2 testigos, y luego un ángel proclamará el Evangelio del Reino. Son 3 veces en la gran tribulación que habrá oportunidad de arrepentimiento. El que escuchó el Evangelio y entendió, y habiendo entendido dijo, a mí no me interesa, no lo quiero, ese no tiene más oportunidad. Claro. Ok. Claro, entiendo. Bueno, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, que Dios lo bendiga. Adelante. En la radio, ¿me puede decir qué significa atalaya? La palabra atalaya significa vigilante, alguien que vigila. Por ejemplo, yo no sé si usted ha ido a esas fortalezas viejas, a castillo viejo, y mira una garita que se ponen allá arriba, como que sale de la pared. Ahí, en esos lugares, es lo que se llama la torre del vigía, donde se ponía el atalaya a checar hacia el mar para ver si venían los barcos a atacar o si venía algún ejército. Y el vigilante, el atalaya, el vigía daba la voz de alerta. Cuando otros estaban durmiendo en el castillo o no miraban, ese guardia que estaba arriba daba la voz de alerta para que el ejército se preparara. Eso es lo que significa. En el sentido espiritual, un atalaya es alguien que vigila, interpreta la doctrina y vigila para despertar a la gente sobre las realidades que se está viviendo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, una pregunta. Quisiera saber si usted sabe acerca de los dinosaurios. No sé si ellos existieron. Los dinosaurios existieron junto con el hombre. No existieron eso de la edad de geológica, que la edad de hielo, que la edad de tal cosa, que la edad de... Existieron junto con el hombre. Es que la Tierra no tiene millones de años. La Tierra no tiene millones de años. Wow. Eso es puro mito, pura teoría. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Una más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho adelante. Le escucho adelante. No quiere hablar, lo dejamos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho adelante. Hermano, Dios lo bendiga. Comentó de un estrecho que si a Irán lo atacan, Irán atacará, va a atacar por ese estrecho. No dije que va a atacar por ese estrecho. Dije que el estrecho de Hormuz es un lugar donde en ese estrecho de Hormuz, ese estrecho está entre Irán e Irak. Entre el medio de esos dos países está ese parte de mar que tiene una anchura de unos 14 kilómetros, me parece que es bien estrecho, por eso se llama Estrecho de Hormuz, y por ahí todo el petróleo que pasa para el océano, los mares, para venir para América y otro lugar, pasa por ahí. Casi el 40% de todo el petróleo del mundo por ahí pasa. Irán ha dicho que puede hundir barcos y minar y cerrar el estrecho para que no pasen más petróleo si a ellos lo atacan. Okay. ¿Y usted qué piensa si en caso de que hagan todo eso, cómo cree que actúen los gobiernos? ¿Tratarán de exterminar al pueblo de Irán o...? Bueno, eso habría que preguntarle a los gobiernos, bueno, yo qué sé. No, pues yo sé, yo nomás quería eso. No, yo no sé, porque cualquier cosa que yo diga es especulativa. ¿Qué harían los gobiernos? No, estoy de acuerdo, estoy consciente de eso. Bueno, ¿qué harían los gobiernos? Yo no sé, ¿ok? Ok. Bueno, Dios lo bendiga, pastor. Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Quería preguntarle de Apocalipsis 9:7. ¿Qué quieres saber? Donde dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Son demonios que están en el pozo del abismo y en Tartarosa, dice en el griego. De ese lugar saldrán demonios que están presos allí para atormentar por 5 meses en la gran tribulación. Esos son demonios. ¿Ok? ¿Y entonces sí se miran así como están descritos? Bueno, ahí lo describe la Biblia. Así lo describe la Biblia. Ok. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Ayer dijo, cuando estaba viendo cuando estaba predicando, dijo que en el infierno no hay nadie, ni el diablo. Bueno, en el lago de fuego. Yo dije que se le llama lago de fuego, se le llama infierno al lago de fuego. Sí. Se le llama infierno al pozo del abismo. Tártaros es la palabra. Y también se le llama infierno a Hades, pero son tres lugares diferentes. Oh. En el lago de fuego todavía no lo han estrenado. Oh. El primero que lo va a estrenar va a ser el anticristo y el falso profeta. Uh-huh. Y luego Satanás y la gente que se condenen después del juicio final. Pero el que se muere sin Cristo ahorita está en el Hades. Uh-huh. Y hay un grupo de demonios que están en el pozo del abismo. Sí. Pero en griego se le llama tártaros. Tártaro. A las tres cosas, pero son diferentes. Ajá. So, ¿en el cielo sí hay gente ya? En el paraíso está en el cielo, hay gente en el paraíso. Oh, sí, ya. Pero no entrarán a las bodas del Cordero, ni a la vida se pinten hasta que no venga la resurrección de ellos. Oh. So, en la seducción, en el resurrection, una vez dijo que el cuerpo iba a ser un cuerpo nuevo. ¿A qué se transforma el cuerpo? ¿O es el mismo? Igual que el cuerpo de Jesucristo. Como se transformó el cuerpo de Jesucristo en la resurrección, ajá, así mismo será transformado el cuerpo de nosotros. El mismo de nosotros, ¿verdad? Así mismo. Oh, ok. Okay, gracias. Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. ¿Cuántas personas llegaron al pueblo de Egipto de Israel? Fueron cerca de 70 personas y salieron cerca de 3 millones. ¿Le puedo hacer una pregunta más, pastor? En 430 años. ¿Le puedo hacer una pregunta más, pastor, rapidito? 15 segundos le queda. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? Bueno, ¿usted quiere hacer una trivia conmigo? ¿Eh? Eso es lo que usted quiere, ¿verdad que sí? No, pastor, nada que ver. Ok, sí, creo que por ahí va el asunto. Si nosotros miramos, la edad de Noé fueron 800 y tantos años. Dios le habló en los años cuando tenía cerca de 600 años de edad. Saque la cuenta. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.